La política que conocemos, buena parte de los liderazgos y de los proyectos sociales son estadocéntricos. La lógica del poder determina agenda, prioridades, temas, modos de relacionarnos, aspiraciones. La misma lógica moldea nuestra subjetividad a imagen y semejanza. Pensamos la política como abogados. Todo parece pasar por las leyes, las normas, las legalidades, las representaciones. Esa centralidad de la pelea por el control del Estado deja fuera muchísimas experiencias, creaciones, intentos. ¿Cómo será participar en una política no estadocéntrica? ¿Cómo será liderar sin la lógica del poder? ¿Cómo será darle espacio y potencia a las prácticas donde el centro lo ocupa el cuidado de la vida, de la naturaleza, de lo que escapa al paradigma social hegemónico? Este texto forma parte de Política Poética, Modos de Habitar las Redes, la Casa y la Plaza, nuevo libro de Román Massili que se presentó durante la semana pasada y que tenemos ganas también de presentarlo aquí en La Tribu. Román es facilitador en biodanza, actor y director de teatro espontáneo, psicólogo social, psicodramista, comunicador social y además edita y dirige desde hace 18 años la revista Campo Grupal. Quizás en el medio de futbolistas, culos y todo eso hayas visto en un kiosco de diario la Campo Grupal en los últimos 18 años de tu vida. Román, bienvenido a La Mar en Coche. Hola, bienvenido, gracias. Contanos, Román, cómo empezó a surgir esta idea tuya de empezar a escribir en Facebook, porque también cambia una modalidad de escritura y una relación directa o veloz con quien pueda leerte, ¿no? Sí, a mí me gusta escribir como parte de un diálogo, digamos. Me gusta conversar, no tengo costumbre de escribir, no soy escritor, no soy poeta, en particular no es algo que hago en soledad. Cuando estoy en las redes siento que estoy comunicándome y bueno, eso es lo que trato, de que sea algo que esté dentro de una interlocución, ¿no? Uh-huh. Mm. ¿Y con qué te encontraste en esa interlocución? ¿Se da realmente un diálogo con las redes sociales o queda en realidad más trabado entre un grupo de, digamos, ya amigos, conocidos, convencidas? Es un tema ese, ¿no? Yo creo que hay mucha posibilidad, digamos, del diálogo. Está también en cada uno de nosotros cómo utilizamos la red. Y si nos encerramos y cada vez vamos excluyendo de nuestras propias redes la gente que piensa distinto, que no me gusta el estilo y que sí, me quedo de alguna manera con una familia ideológica, entonces sí, le estoy escribiendo a 100 personas con las que aparentemente tenemos mucha afinidad y excluyo el resto. A mí me gusta escribir para todo aquel que me quiera leer también y que quiera entrar en un diálogo, ¿no? A veces pensando de manera opuesta. Uh-huh. Sí. Arrancábamos hoy esta conversación citando uno de tus textos que habla de cómo sería ese poder de construcción político, digamos, no estadocéntrico. ¿Qué experiencias venís teniendo desde las múltiples cosas que haces que hablan de la conformación, tal vez, de una manera de hacer política que no pone en el centro esa cabeza de abogado que mencionas? Sí, sí, de abogado, de pautado. Mira, experiencias yo creo que hay muchísimas. Te nombro una, pero a modo de ejemplo. El año pasado, a partir de la red, en esa semana en que, creo que fue en octubre, que hubo 10 feminicidios que terminaron con la muerte de Diana Zacayán, la uh-huh. activista trans, escribí un pequeño posteo en el Facebook que decía algo así como que este país estaba quedando sin hombres, que aparecían solamente machos golpeadores, ¿no? Uh-huh. A partir de eso, y en 15 días, organizamos, entre muchos, una marcha contra los feminicidios de hombres en pollera. Lo pusimos así como una gran provocación de salir con polleras que nos presten nuestras compañeras, nuestras hijas, nuestras madres, quien quiera. Y salimos a caminar por Corrientes de esa manera. Y fue todo organizado en las redes, lo hicimos en 10 ciudades al mismo tiempo, pero eso así como una avalancha fue, uh-huh. ¿no? Sin una organización central, sin verticalismo, sin una cabecera estricta, íbamos rotando, no había consignas centrales tampoco. Entonces eso me pareció un acto muy poético y por fuera de lo que conocemos de la política que hacen los partidos, de la política estatal, de la política hegemónica, ¿no? Uh-huh. Sí. Hay algo de esto que vos nombrás un poco como la política poética, que es bien interesante, y uno se pregunta si va al fondo de las transformaciones o en realidad es un botón de muestra de un mundo que queremos, ¿no? Si no queda sí. en un lugar a veces romántico, y nos pasa hasta en la construcción de una agenda alternativa en una radio comunitaria, ¿no? Sí. En un punto yo no me hago esa pregunta. Es como la vida, ¿no? Como mi vida. Yo vivo. No tengo idea hacia dónde voy ni cuál es el punto de llegada. Y si vivo haciendo cosas intensas o cosas creativas o participando, ¿no? No haciendo como único protagonista, sino participando en lo que hagan otros, sumándome, para mí está bien. A los 13 años tenía muy clara la idea de la transformación social y hacia dónde íbamos, cómo se iba a llamar ese estadio del futuro. Ahora no lo tengo claro, pero intento, qué sé yo. Me parece genial estar haciendo política todos los días, me parece genial hacer poesía todos los días, me parece genial encontrarnos todos los días de distintas maneras. Y ahí vamos. ¿Dónde militabas a los 13 años? En el Partido Comunista, en la juventud del Partido Comunista. Ajá. Ahí comencé. Sí. ¿Y hubo algún momento de desencanto en particular con esa militancia más tradicional, digamos? Nunca dejé de militar en algo, o de activar, qué sé yo. En el 2001 nos encontramos muchos ex-militantes. Cuando trabajaba en Página 12, creo que lo nombro en uno de los textos del libro, todos los que teníamos que ver con el cierre del diario, un día charlando al comienzo del diario, cuando no nos conocíamos, éramos 5, uno era ex Trosco, ex Montonero, ex ERP, ex PC, era muy gracioso, ¿no? Pero y al mismo tiempo todos con ganas de seguir, sin saber bien con qué líneas, con qué organizaciones. Hubo desencantos, a veces organizacionales, pero no en el sentido político. A mí siempre la política me apasionó. Me apasionan los vínculos humanos. La política para mí es la relación, ¿no? No es el Estado. Justamente ponías 2001 recién como momento histórico y hubo ahí un despliegue muy potente con respecto a esa política poética y a ese no Estado centro, digamos, ¿no? A poder Totalmente. Quitar al Estado del centro. ¿Cómo viviste vos esos años y qué te parece que cerró de algún modo ese ciclo o reencauzó en la institución, en el Estado, de nuevo la construcción política mayoritaria? Sí, mira, tengo una foto, que en realidad fue una foto, de esos años que decía que venga lo que nunca ha sido, un graffiti que alguien pintó, y que para mí de alguna manera resume la potencia y el estado que había en las calles, ¿no? Yo participé en la asamblea de colegiales, me acuerdo que a Diego Stuttgart lo conocí en La Croce, y no sé, Forest creo, alguna de esos cruces. A Verónica yo ya la conocía, y nos encontramos en medio de una fogata. Nos saludamos, y, ¿para dónde van? Y yo creo que vamos a la Plaza de Mayo, yo me quedo en el barrio. Y fueron sorpresas tras sorpresas de lo que veníamos. Tengo fotos de ese momento, como por ejemplo, gente de 70, 80 años en una esquina hablando con pibes de 15, discutiendo política, cosa que era inusual. La grieta era la grieta generacional también, ¿no? Era imposible que esas generaciones se junten. Para mí fue una síntesis también de múltiples experiencias políticas, partidarias y no partidarias, que se dieron cita en esas asambleas, en esas movilizaciones, que bueno, duraron lo que duraron, más o menos un año, algunas siguieron. Para mí fue muy interesante, ¿no? Porque nada es de cero, nada es de generación espontánea. Fue interesante también en los límites, en ver cómo también la estructura partidaria, la cabeza partidaria que participaba en ese movimiento era obturante, cerrada, iba matando esos elementos de espontaneidad. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando hablábamos de espontaneidad, decía, había todo un camión, viste, que se volcaba encima de tratando de impedir lo espontáneo, lo errorista, la improvisación en las calles, ¿no? Y también la política de territorios. Todo tenía que ser hacia la Plaza de Mayo, contra el FMI, como, es decir, las grandes consignas de la izquierda partidaria, y todo lo que era trabajo barrial era muy despreciado. Entonces, para mí fue muy interesante, mucho aprendizaje. Hay que ver también dónde viven todavía esas cosas, porque contabas la experiencia, por ejemplo, de los varones en polleras para denunciar los femicidios. Sí. Y hay algo ahí de esa experiencia autoconvocada, incluso Totalmente. Delirante desde su propuesta artística, Exacto. poética y demás, que tiene bastante que ver con esos imposibles del 19 y 20 de diciembre y lo que vino después. Que se vayan todos es una figura tremendamente poética también. Ahí va. Y recuerdo que otro amigo en común, Luis Gruz, escribió por aquellos años que se vayan todos pero que nos quedemos nosotros, ¿no? Con esa claro, claro. idea que había algo por construir. Y digo este nosotros porque también es un tema que aparece en tu libro Política Poética. El nosotros y el ellos como algo a construir también, ¿no? Que no claro. está determinado de antemano. ¿Para vos cómo se constituye ese nosotros que nos hace sentirnos parte de algo? Sí, sí. Lo decís bien. Es una construcción. Lo que intento decir en el libro es que no es necesario instalar un ellos para construir un nosotros. Porque a veces lo que cito ahí es que esa frase que circulaba en España después de la muerte de Franco, ¿no? Que decían, contra Franco vivíamos mejor. Uh-huh. Claro, es lo mismo que ahora, ¿no? Está la figura de Macri, está toda esta locura que estamos viviendo y de alguna manera nos sentimos cómodos porque es fácil pegarle, ¿no? El muñeco. Pero construir nosotros no es solamente encontrar a qué muñeco pegarle, sino es ver qué afinidades existenciales tenemos, qué queremos construir. ¿Queremos construir una huerta comunitaria? ¿Queremos hacer política en el barrio? ¿Queremos marchar contra los feminicidios? ¿Queremos sumarnos al Ni Una Menos? ¿De qué manera? ¿Qué política nos queremos dar? ¿Qué relaciones queremos establecer? ¿Cómo queremos incidir en lo pequeño, nuevas pedagogías? Es decir, para mí, ahí está constantemente una construcción de nosotros, ¿no? También hay una dificultad cuando no se tejen a veces objetivos a futuros medianos y futuros lejanos. Yo entiendo que para una generación entera la idea utópica, ¿no?, del lugar al que se sabía que se quería llegar, como decías antes, fue una experiencia que quemó muy a fondo, digamos, ¿no?, experiencias vitales y ha dejado mucho terror, mucho temor. Y por otro lado también veo que ahora cuesta mucho generar imágenes del cómo queremos vivir. No tenemos ninguna claridad de eso, entonces nos refugiamos en la idea de que hay que habitar el presente, vivir el presente, que también puede tener ese riesgo, ese doble filo, algo posmoderno, digámoslo, ¿no? Entonces, creo que también en la dificultad de no estar pudiendo decir cómo queremos vivir, a veces también quedamos entrampados en que damos un paso importante que puede poner en jaque formas del poder y, sin embargo, terminamos reculando por no saber hacia dónde ir. Está bueno lo que decís. Por un lado, me parece que el tema de habitar el presente es todo un desafío para las ideas transformadoras. Todo el tema de la subjetividad, todo el tema del presente, así como el tema de la fiesta, de la celebración, son cosas que estaban vedadas en nuestro horizonte, ¿no? No las veíamos. Y las veía otra gente. Las veía el hippismo, las veía después la New Age, en un punto, es decir, de otros modos, pero las veían. Y de un modo así tragicómico, las está viendo el macrismo, ¿no?, con todas estas ideas de la felicidad, de la revolución de la alegría, que me parece interesante cómo ellos van tomando y robando palabras, vaciándolas de contenido, y nosotros reculando esas palabras. Entonces no podemos nombrar ni el color amarillo, ni la palabra revolución, ni la felicidad, ni la alegría. Y yo lo estoy viendo mucho en las redes y en las conversaciones con amigos, el tema de, no, este hijo de puta, que ministro de la felicidad, que viene a hablar. Está bien, perfecto, combatamos eso, pero el tema de la felicidad también es un tema ligado a la transformación. El tema de la revolución, el tema de la alegría, están ligados a la transformación y a ese futuro que tenemos que ponerle nombres nuevamente. Se intentaron varios, ¿no? Socialismo del siglo XXI, latinoamericano, comunitario, en Bolivia. Es decir, obviamente la palabra socialismo de alguna manera es una manta que nos cobija a todos, yo creo. Ahora tenemos que darle contenidos valorando un montón de conceptos, así como el concepto poético, como el concepto de fiesta, como el concepto de celebración, uh-huh, que nos traen, bueno, otros actores sociales, ¿no? Traes al macrismo sobre la mesa y justamente comentábamos el otro día algo que dijo acá Miguel Benazayag en una charla, en una clase que hicimos en el bar de la tribu, con esta enorme dificultad de quedar en el espacio de los oscos, ¿no? En algún momento, claro, la derecha, los fachos eran los aburridos, los neutros, los que no querían cambiar nada, los conservadores. Y ahora lo que ha encontrado, me parece, justamente la derecha es ese dinamismo del que todo cambie, este fascismo higiénico de la alegría. Y van quedando, me parece, las ideas, por decir algo, más de izquierda o bajo este manto que decías que cobija, que puede ser el socialismo, quedando en un espacio como hosco, oscuro, triste, quejoso. Sí. Se ha invertido ese camino, ¿no? Sí, sí. Igualmente, cuando uno va, por ejemplo, a las movilizaciones del 24 de marzo, vos ves a los pequeños colectivos, a los colectivos de las minorías, por ejemplo, los trans, o ese colectivo que estaban todos con pelucas rosas de mujeres a favor de la libertad de abortar. Es decir, la alegría, la potencia, las consignas distintas, divertidas, ¿no? Que tienen, es increíble. Digamos, ves a los colectivos partidarios con camiones y megáfonos repitiendo una consigna donde todos tienen que repetir lo mismo. O vestidos con el mismo color. Celeste si son del Nuevo Encuentro, rojo del PTS. En cambio, ves los colectivos de las minorías y son fiestas, son potentes. Te acercás ahí y se te eriza la piel, diversos. Entonces, me parece que ahí es interesante porque en una misma movilización encontrás un presente mucho más potente, un futuro, y encontrás algo que ya está agotado. Uh-huh. Que sigue, que está todo bien. No voy a ser yo el que da el certificado de defunción. Pero estamos con Román Massili, el que acaba de editar el libro Política Poética, Modos de Habitar las Redes, la Casa y la Plaza. Román es facilitador en biodanza, actor y director de teatro espontáneo, psicólogo social, psicodramatista y comunicador social, además de editar y dirigir la revista Campo Grupal. Nombraba la biodanza y el teatro, y acá se mezcla algo que es bien interesante, ¿no? Porque también, en este ejemplo que dabas del camión con el megáfono y la consigna repetida, vemos quizás un gran error de la militancia, que es la falta de poner el cuerpo siempre igual, ¿no? Y que la modalidad de encuentro sea el plenario, la asamblea, la conferencia. En ese sentido, ¿cómo se cruzan el camino corporal y el camino político? Sí, la izquierda y el cuerpo es todo un tema, ¿no? Parece una cabeza sin cuerpo. Por lo menos en mi historia militante, en lo que yo recuerdo, en lo que yo hice, una cabeza sin cuerpo. Y cuando el cuerpo aparecía, temblaban todos, ¿no? Recuerdo en la época adolescente, por ejemplo, que cuando aparecían cuestiones ligadas a la homosexualidad, al deseo, todas cosas así, recuerdo compañeros expulsados de la juventud comunista, por ejemplo, por su inclinación sexual. Es decir, el cuerpo siempre fue algo temido, digamos, por la izquierda, porque no sabían dónde ponerlo, ¿no? Parecía una cabeza que caminaba sola. Y cuando ves estas movilizaciones con estos megáfonos, etcétera, también parece la necesidad de aquietar los cuerpos, de disciplinarlos, de homogeneizarlos. Y bueno, el arte, sea la biodanza, el teatro o el arte que sea, la danza en general, lo que hace es mostrar que no es que tenemos cuerpo, somos el cuerpo. ¿Qué otra cosa somos, no? Todo el cuerpo, todo nuestro ser. Y que solamente podemos encontrarnos si nos encontramos sensualmente, nuestros sentidos, si miramos, si tocamos, si olemos. No hay otra manera. Román, quería agradecerte mucho que estés acá. ¿Cómo se consigue el libro para la gente que quiera tenerlo? Es un gran tema. Mira, en la semana voy a publicar en el Facebook, por ahora es así. Hay una página del libro, si ponen Política Poética la van a encontrar. Voy a publicar 35 kioscos, 36 kioscos de diarios y revistas que lo van a tener. Después, bueno, en la redacción de Campo Grupal, y va a haber un teléfono. Una de mis hijas va a llevarlo, por lo menos en el radio de Capital, sin ningún costo adicional, lo va a llevar a quien nos pida, ¿no? Pero bueno, de a poquito vamos a ir viendo una distribución. Esto es artesanal, desde la escritura hasta la distribución. Y después muchos de los textos también, si los siguen a Román en Facebook, los van a poder ir encontrando, y nuevos también, porque imagino que es una práctica que continúa, ¿no? Exacto, sí. Como esto es radio, hay que decir que Massili se escribe con doble Z y doble L, de ese modo lo van a poder encontrar. Román, muchas gracias. Gracias, Diego.